Hola amigos, hola amigas. Pensemos, imaginemos un momento que se puede respirar. Que se puede respirar con calma. Que se puede respirar siendo uno mismo. Y que se puede decir a los demás que uno quiere crecer en paz. Si eso es posible por un momento en nuestra mente, es posible que a continuación pase a serlo en nuestro alrededor. Hola, Amadou. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien. Muy contento. Bueno, otra vez estar en la radio. Y digo un saludo a todos los oyentes y un abrazo muy fuerte desde Senegal. Es un lujo, Amadou. Es un regalo. Es un regalo de la vida poder hablar contigo cada viernes. De verdad, de verdad. Bueno, gracias, gracias. Y a ti también, porque, bueno, estás haciendo muchos sacrificios para dar a la gente la oportunidad de pensar, porque este sueño lo había tenido muchos años, poder un día que se oye en vivo desde África. Y también, claro, que hay mucha gente desde aquí que quiere hablar con sus hermanos desde la otra vía. Son tantas dificultades, tantas barreras a veces, ¿no, Amadou? Bueno, a veces claro. No, todo el tiempo. Las barreras están todo el tiempo en las mentes de nuestras hermanas y nuestros hermanos, en las nuestras propias. Claro. Están claro. Ese mundo de dinero que hace que puedas viajar de Tenerife a Londres por poquísimo claro. dinero y, sin embargo, para ir a Senegal es todo tan difícil y tan caro, ¿no? Claro. Porque, bueno, me acuerdo esta mañana cuando yo estaba haciendo una clase de geografía y, bueno, me preguntó una alumna, me dijo, señor, parece cerquita Europa, ¿por qué no es tan difícil para nosotros ir ahí? Le dije, bueno, mira, hay una frontera que ignoramos que es civilizada, la frontera diplomática. Esta semana... Y, bueno, Sí, Amadou, esta semana te quería contar que han habido alguna novedad. Hoy está viajando en este momento, a pesar de todas las dificultades, está viajando dos personas. Lo sabes, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy está viajando dos personas que han estado en el proyecto de Humanos Gallos en Senegal, en Luga, en el proyecto de viaje y puente humano. Y estas dos chicas, bueno, han viajado también otra vez para venir a Senegal, para aprovechar, porque ya han tenido una experiencia. Bueno, he dicho, como acabo de decir, una de las chicas, a mí te dije, bueno, estoy muy contento para mi mamá, porque me dijo, porque eso, bueno, es algo que nos enseña que al menos este proyecto hay ventaja. Y hay ventajas y se ha pasado bien. Esta experiencia te ha empujado hoy para volver otra vez a África. O sea que ahora, la vez anterior ellas habían viajado con el apoyo de Puente Humano, con el apoyo de un centro educativo, dentro de un programa. Ahora esta vez ellas han tomado la iniciativa. Están conectadas con el centro educativo, con Puente Humano, con personas de África, con personas de aquí, pero ellas han asumido la organización, los costes, todo. Es su viaje, ¿no? Claro. Qué Claro. maravilla, Y qué bueno, éxito, ¿no? Qué sí, éxito. claro. Cierto, porque yo dije, mira, bueno, tanto sacrificio, porque ahora viajar a Senegal necesita mucho dinero, aunque es cerquita, pero bueno, con tantos sacrificios y para poder viajar otra vez, para poder aprovechar otra vez la otra esfera, es algo muy importante, muy importante. También hay que tener en cuenta que nos lo están poniendo un poco difícil con las condiciones, a ver, con el secuestro que hubo en Mauritania, ha cogido un montón de gente miedo para todo África. Cuando ocurre una cosa en un punto, la gente tiene miedo de todo el continente entero, ¿no? En África. Claro, Cuando se claro. trata de Europa es distinto, ¿no? Ah, es distinto, pues no sé. Sí, Una claro. región de otra, de un mismo país. Pero no, ahí en África ocurre en un punto ya toda África entera es un problema. Claro, y mira, y bueno, quería aprovechar también, Rafa, para decirte algo. Y yo sé que el punto de vista de ahí y el punto de vista de aquí es muy diferente. Porque claro que hay secuestros, pero secuestros que, bueno, dicen que es Al-Qaeda, no sé, de África, no sé, de Sahara, como lo suelen decir los periodistas franceses. Yo digo que es Al-Qaeda, porque aquí un montón de gente piensa que es algo montado. ¿Para qué? Bueno, para que puedan estos países superpotentes con justificar en el futuro su presencia aquí. Porque mira, hace poco no había, pero ahora hablamos de barriles, montón de barriles de petróleo en Mauritania, en el desierto de Mali, en el desierto de Tenere. Ahora se hablan gas, ahora se hablan, hay un montón de fósforo ahora descubierto en el este de Senegal, en Matam, y un fósforo de buena calidad. Y hay un montón de riquezas empiezan ahora, bueno, tener estos secuestros. Yo, nosotros aquí pensamos, un par de gente aquí piensan que eso es algo montado para poder justificar mañana su presencia aquí. Ahora, ese imperialismo que va siguiendo su paso con su moneda y ahora sigue viendo a mucha gente, sobre todo gente de Occidente, en como dice, en el mar de la emergencia. Y tenemos que hacer investigaciones nosotros como civiles, como seres humanos. ¿Qué? ¿Por qué? Si eso es realidad. Y bueno, aprovecho para invitar a los periodistas occidentales, que tiene ahora, para mí que es una alarma, una potencia ahora del mundo, de los políticos, invitarle a todos para que ellos vengan a África, ellos hacen investigaciones para ver si es verdad eso o no, para decir a la gente lo que pasa realmente. Amadou, no, nos estás contando de varios casos de materia de recursos naturales que se han descubierto y que están en distintos países, pero has mencionado en Senegal algo en la región de Matam. Sí, fósforo, un montón de fósforo, un montón de cosas Fosfatos. están descubiertas, fosfatos. Fosfatos. Pero ya en la región de Kédougou hay oro, ¿no? Sí, hay oro y también acaban de descubrir gas hace poco. Gas en Kédougou también. Quiero también. Uf, uf, uf, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Mira, y bueno, mira, bueno, para repetirlo otra vez, ahora. Bueno, tener recursos naturales para nosotros los africanos y los negros, me gusta esta palabra, es una, no sé, una maldición ahora, se ha vuelto una maldición. Y Mira, también Amadou. quiero también darte una información. En Uganda ahora han descubierto se hablan de 1.000 millones de barriles de petróleo. Puedes hacer investigaciones tú. En Uganda. Uganda, mira, y también, para decirle también, Uganda se ha vuelto hace poco la destinación de Estados Unidos. Bill Clinton ha estado en Uganda, Bush también ha estado en Uganda. Uf, qué sospechoso. Mira, por aquí ha pasado hace poco un barco, un petrolero, pero probablemente pasen a menudo, con destino o viniendo de un lugar de Nigeria. Este lugar de Nigeria, fíjate tú qué curioso. Antiguamente, los colonizadores portugueses, en el delta del río Níger, una de las ramas del río que llega ahí al mar, lo llamaron escravos, que en portugués significa, claro, esclavos. Hablamos del siglo XVI. Pues cuando Nigeria tuvo su independencia, y tal vez antes ya, esa región de Nigeria tiene un nombre indígena propio, distinto que esclavos, y se quitó el nombre de esclavos, con lo cual tiene un nombre nigeriano. Pues resulta que cuando la empresa Shell, Chevron, Texaco, se han instalado allí, han recuperado el nombre antiguo, esclavos. Y ahora llaman a este lugar esclavos, como lo llamaban los portugueses. Y desde ahí sale petróleo para un montón de lugares del mundo. Por supuesto, la población sufre más que nunca. Hubo un movimiento popular con un escritor muy famoso y con otros activistas. Muchos fueron asesinados. Desde los años 90, desde finales de los 80, principios de los 90, hay movimientos de rebeldía frente a la destrucción medioambiental que sufren los pueblos indígenas en esa región de Nigeria. Y qué terrible que el propio nombre esté diciendo lo que están haciendo la población, volviéndola a hacer esclava. Y estamos en el siglo XXI. Y aquí nadie lo sabe. Y consumimos el petróleo de Nigeria, aquí en Canarias. Consumimos petróleo de Nigeria. La radio está, amigos y amigas, está emitiendo a través de las ondas gracias al petróleo de Nigeria convertido en corriente eléctrica. El coche en el que tal vez nos está escuchando alguien rueda gracias al petróleo traído desde Nigeria, sacado sin darle a los habitantes de la región donde está el petróleo nada, sino opresión, represión, dolor, robo. Y con eso está funcionando una buena parte del mundo, entre ellas también las Islas Canarias. Y lo ignoramos. ¿Qué hace falta hacer, Amadou, para que dejemos de ser tan ignorantes? Y bueno, mira, yo también quería añadir en este caso de mujer, que a veces ahí hay unos secuestros que hacen la población local. Pero poco lo hacen. Ahora hay una empresa que se llama Total que sigue haciendo la explotación. Pero esta zona donde hay la riqueza de petróleo, el primer país productor de petróleo de África, ahí, este lugar. Bueno, encontramos la gente más pobre de Nigeria. Más pobre de Nigeria, te digo. Y esta gente, ¿qué hace? Se aprovechan, esta gente se aprovechan para hacer secuestros a la gente para reivindicar, bueno, que hacen al menos algunas infraestructuras en siquiera, en su lugar, porque dicen que no se puede sacar todo su petróleo, ellos no pueden ganar, no tienen ahí trabajo en esas empresas y siguen así. Explotando los. Hay muchos secuestros ahí. Bueno, rodeada del tráfico de Santa Cruz se encuentra Pili, que no puede llegar hoy a la radio y nos está mandando un montón de enlaces a través de internet. de diversas cosas, por ejemplo, y algunas muy positivas, desde luego, el fundador del software libre, uno de los fundadores del software libre, el señor Richard Stallman, dio una conferencia en Tenerife a 300 estudiantes en Guía Disora. Esto fue el lunes. Está circulando la información sobre el software libre. ¿Cuánto dinero, ahora que hablamos de crisis, cuánto dinero ganaríamos, cuánta energía ganaríamos para invertirla en nosotros mismos si funcionáramos con ordenadores, con software libre, sin pagar a una empresa monopolística como es Microsoft? Pues esa es una alternativa, en muchos lugares está en marcha. Hay algunas comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura que ya lo emplean en la administración pública y se ahorran un gran dinero. Y hay países enteros que están pasándose al software libre progresivamente, entre ellos Brasil. Pues esa es una de las muchísimas alternativas, porque funcionan, se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, para hacer software libre lo único que hace falta es, como para todo, unirse. O como dice un amigo, utilizar la tabla del uno. Uno por uno, por la fuerza del uno, yo me uno. Y bueno, ese sistema ha funcionado siempre. Y en el software libre, aunque haya gente muy lejana, en Australia, en Canadá, como donde es Richard Stallman, en España, en Japón, colaboran juntos y construyen juntos las herramientas necesarias para hacer lo que quieras con un ordenador sin necesidad de depender de una empresa todopoderosa que te maneja y te da dinero por respirar en cuanto te descuidas. En Senegal, Amadou, ¿cómo ha evolucionado la cuestión de apoyar a Haití? Bueno, y finalmente, el presidente, con la presión mediática de los sindicatos, y bueno, pues también con su, porque pronto tendremos elecciones en 2012, con sus consejos, finalmente ha decidido, bueno, voy a dejar esta decisión que él tomó, que era acortar nuestros salarios para llevarlo a Haití. O sea, que ha dado marcha atrás. Sí, ha dado marcha atrás. Claro. Vale, mira, aquí tengo que darte una noticia. En el instituto donde estoy trabajando, un grupo de estudiantes ha hecho un periódico escolar, y lo están vendiendo por un euro, y el 85%, 85 céntimos de cada periódico, van a enviarlo a Haití, directamente a una escuela, la escuela donde está la asociación Maye, con quienes hemos hablado varias veces aquí, y van a trabajar para estar en comunicación mediante el periódico y la radio en el instituto directamente con los niños y los padres de esa escuela y enlazarse juntos. Yo creo que después será fácil empezar a hacer que también Senegal forme parte de esa comunicación. Senegal, Haití, los cristianos en este caso. Claro, bueno, eso es una buena idea, porque como lo estamos montando con el proyecto aquí, bueno, eso es algo muy importante, muy, muy, muy, muy, muy importante, porque hoy estuve en la escuela privada, he visto a Ture con documentos con que quieren poner en marcha la certificación, pero espera. Disculpa, Madu. Se nos Radio Geneto FM una señal 107.5. Horaria. Sí, están en el 107.5, es Radio Geneto, estamos en comunicación con Senegal. Este programa es Irradia, el programa de Puente Humano y de otra serie de amigos alrededor. Amadou, nos estabas contando. Bueno, bueno, me dices que el diario que ha publicado en la escuela van a trabajar, con la coraza de las grandes, la escuela Montessori, ¿no? No se llama, ¿cómo se llama? De Ah, esta la gente escuela que han Montessori enseñado. ha enviado, está colaborando también recogiendo dinero para mosquiteras. Ah, ok, bueno, dijo que la escuela de Mae, la Montessori, ¿no? No es Ah, esta. sí, la de Haití dices, sí, la de Okay, Maye. vale. Ok, y digo que, bueno, eso es algo muy importante. Si no, también, que aquí también se puedan colaborar una escuela, una al menos con eso, porque es algo muy importante para decir que el proyecto de aquí, que es comunicación entre la escuela, que estamos poniendo en marcha, eso es algo muy importante, porque hoy que estuve en la ciudad he encontrado unos profesores como Ture, que tienen ya unos documentos preparados para esta comunicación, y digo que es. Oh, bueno, y esto está súper, súper animado. Eso es algo muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante, porque bueno, ya estamos aquí consciente que la única solución para cambiar muchas cosas es la comunicación. Al menos dar la oportunidad a los alumnos, a los niños, comunicarse con sus hermanos de la otra orilla. Wow. Entonces, amigos, amigas, sépanlo, cuesta trabajo, pero hay personas moviéndose en el ámbito educativo, sobre todo en Senegal y en Canarias, para trazar un vínculo, para que sea posible educarnos juntos, no educarnos con la cabecita cerrada dentro de lo que pasa en las dos mura, en los dos muros, en las dos paredes de la casa, sin entender por qué nos vienen a veces los terremotos o por qué nos vienen a veces las inundaciones o por qué nos vienen a veces las diferencias económicas. Total, que esta semana, Madhu, he podido ver un vídeo de una persona, un catedrático de economía, un español que se llama José Luis San Pedro, es además un escritor famoso, tiene ya 90 años, 90 o 92 años, está ya mayor, pero muy bien conservado, muy lúcido, y es un economista, y curiosamente dice cosas que la mayor parte de los economistas no dicen o no se atreven a decir. Este hombre dice que la ciencia económica, tal y como él la estudió en los años 40, consistía, y siempre ha consistido la economía, en resolver las necesidades, gestionar lo que se tiene, los recursos, de forma que se cubran las necesidades. Sin embargo, en los últimos años, la economía se ha transformado o la han convertido en algo muy distinto. No en resolver las necesidades de la gente, sino en crear necesidades a la gente y satisfacer esas necesidades y gestionar cómo se satisfacen, pero también cómo se crean las necesidades. Qué gran Claro, diferencia, ¿no? sí, es importante, ¿eh? Muy importante. Y digo que ojalá, bueno, no sé si están escuchando este señor, pero ojalá si él pudiera, bueno, algún día dar una conferencia muy grande en la universidad de Ciudad de Mali o de otro país así. Yo creo que le encantaría, yo creo que le encantaría. Vamos a poner un poco de música y contestamos el teléfono, amigos. Temores. amigas, amigos, una voz ha entrado. Buenas noches. Sí. ¿Estás escuchándome en la radio o está ahora todos callados? A ver, yo creo que alguien le estaba escuchando, señor Pablo. Bueno, yo creo que aquí en lo que es las esferas de la radio, yo creo que sí que alguna persona humana o de las otras estarán escuchando. A mí me gustaría mandarle un recado a las humanas y también a las otras. Pues a ver, yo no sé si la voz llegará hasta Senegal. ¿Está llegando a Senegal la voz de señor Pablo? ¡Mamadou! Sí, hola Pablo. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos desde aquí. Es un placer muy enorme oírte hablar. ¿Cómo está usted por ahí, hombre? Yo soy una persona mayor de aquí, a Islas Canarias. Un abuelo, como me dicen el abuelo. Y yo me gustaría preguntarle a ustedes si ustedes por ahí también tienen abuelos. Sí, no lo oigo bien. No lo oyes bien. Ay, ay, ay, espérate, voy a subirle bien el volumen, a ver si se escuchan bien. A ver, Mamadou, ahora sí. Yo te estaba preguntando, mijo, que yo soy una persona mayor de aquí, de las Islas Canarias, un abuelito, y yo quería saber si tú tienes abuelos, si hay abuelos ahí en Senegal también. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, hay abuelos y abuelas. Legal, y bueno, para aprovechar decir que aquí el abuelo y los abuelos representan aquí como una biblioteca. Dicen que aquí cuando murió una abuela o un abuelo es una biblioteca que se ha quemado. Ah, no, yo no te escuché bien. Está diciendo Madu que cada vez que muere un abuelo, ajá, los africanos piensan que una biblioteca se ha quemado. Cosa bonito para que lo estén escuchando. Esa era la parte que yo quería que Mamadou me contara, porque aquí yo veo que, Mamadou, escúchame bien, aquí a veces, en esta sociedad que vivimos tan bonita, dicen que cuando aquí un abuelo muere, a veces hasta es un alivio para la familia, y a mí me gustaría que la gente siguiera pensando como se pensaba de antes, que pensábamos exactamente igual que ustedes, que el abuelo era la persona que respetaba y la abuela también, y el que transmitía el pensamiento, el conocimiento y todas las cosas buenas de la vida y la enseñanza de uno para empezar a caminar. A mí me gustaría, Mamadou, también que tú nos contaras desde ahí para que nos transmitas cosas buenas, de así de las personas mayores como yo, si ustedes ahí las respetan, las quieren, las tienen en la casa cuidando, o si las encierran en una residencia de esa para viejos. Vale, bueno. Mira, y bueno, sabes que aquí, bueno, la cultura es así, y el abuelo aquí representa, porque aquí hay una jerarquía en la familia. La persona mayor siempre hay que respetarla. Si soy menor, tengo que respetar a la persona mayor. Bueno, por lo que sea, porque al menos es una mayor y ha vivido al menos una más experiencia que yo. Y me parece que por lo del abuelo, el abuelo aquí representa un sabio. Aquí representa, bueno, nuestro baobab, es un árbol, un árbol de conocimientos. Y aquí todo el mundo cuida al abuelo, todo el mundo. Aquí, si hay algo que se decide a la familia, cuando sea los años de la abuela, después de decidirse, hay que ir juntos al abuelo, decirle, hemos decidido eso, ¿qué piensas, qué opinas? Siempre su voz tiene su sitio en las decisiones, quién es el abuelo, quién es quien las decisiones, sea lo que sea su estado de salud, o sea lo que sea la era que tiene. Y también una cosa muy importante, durante las fiestas aquí religiosas o las fiestas cultura, toda la familia va a venir a visitar al abuelo, sentarse una hora, dos horas, escucharle hablar y aprovechar de su conocimiento, porque aquí dice que este abuelo está cerquita de su tumba. Y un día u otro podemos perderlo. Y si lo perdemos, se ha quemado muchos conocimientos. Es una biblioteca para mí, para nosotros. Por eso tenemos siempre y tenemos aquí la cultura de cuidar a esta persona. Y también decir a los compañeros de Orbea que el abuelo es un monumento muy grande que no se puede perder. Aunque sea muerto algún día, siempre tenemos un buen recuerdo. Señor Pablo. Eso sí me está gustando, Mamadou, y a mí me gusta también que ahí se respete a la persona mayor, a la abuela y al abuelo. Y hasta hace poco aquí, Mamadou, déjame decirte que eso que tú dices, de cuando uno toma una decisión y entonces va que el abuelo le dé el visto bueno. Aquí se llamaba pedir la bendición. Pedir la bendición es cuando tu abuelo te da la bendición para hacer un viaje grande, para hacer una casa al lado de la de él, para hacer las cosas que uno tenía que hacer, pedirle permiso al abuelo. Pero yo también me gustaría ya, porque ahora mismo estamos viendo las personas humanas. Tú, Mamadou, estás hablando de personas humanas que quieren a la gente, que quieren a su historia y que quieren a su sangre. Mamadou, cuéntame también cómo es el día que uno ahí en Senegal pierde a su abuelo o pierde a su abuela. Si ahí se hace una fiesta o uno llora o uno pasa un día malo. ¿Cómo es ahí cuando una persona así como yo muere? Bueno, mira, y aquí cuando perdí, bueno, acabo de decirte que el abuelo aquí es algo muy, muy, muy, muy importante. Sí, bueno, una familia pierde a un abuelo aquí, bueno, es un catástrofe total estos días. La gente se pone a llorar porque han perdido primero un monumento que te va con muchos conocimientos. Claro, han estado aprovechando, sacando de él, hablando con él. Pero bueno, cuando él se va, dicen que bueno, hemos perdido algo muy grande, hemos perdido la raíz de nuestra familia. La familia puede caer. Bueno, no sé si lo entiendes. Bueno, se lo dice aquí. Por eso, bueno, si se muerde aquí, bueno, la gente quiere doler, bueno, están pensando mucho en esta persona. Y bueno, quiero aprovechar para decir, ha sido una sorpresa muy grande para mí, también para mucha gente aquí, que en Europa hay residencia para la gente mayor. Aquí la gente no puede entenderlo. Dice que eso es anormal. Porque la gente aquí, la persona que te ha cuidado muchos años, que te ha llevado a la escuela, que te ha ayudado a comer, que te ha cuidado y que se ha quedado mucho tiempo sin dormir, sin disfrutar, porque ha estado un rato enfermo. Esta persona no se puede llevarlo a lejos de ti. Siempre tú tienes que tenerlo como tienes las llaves. Tienes que tenerlo cerca de ti, cuidarle, porque no puedes pagarle lo que él ha hecho para ti. ¡Qué cosa más bonita! Oyó, Rafael, tú vas. Como estamos hablando con las personas humanas, y esta es la cosa que también tenemos que transmitir, y que no las podemos perder, y que tenemos que aprender a volver a ser personas humanas, no de las otras, como el Chelolo y toda esa gente. Hay que ser personas humanas. Yo estoy aquí sorprendido de cómo se entienden Mamadou y usted de La Palma y de Senegal. La misma cosa. Tú no estás viendo que Mamadou respeta a las personas mayores, como yo las respeto, las quiero. Yo no podría abandonar tampoco nunca. A mí no me gusta que me abandonen, no me gusta que me tengan, que no me tengan en cuenta por ser mayor, porque yo también leo mis cosas y tú sabes que yo me meto con la gente y me meto, pero me meto con conocimientos de causa. Y eso es lo que está diciendo Mamadou, una cosa que yo espero que el que está escuchando esto hoy esté aprendiendo y se acuerde de su abuelo y de su abuela, de su padre y de su madre. Y como Mamadou decía, es la obligación de irse a sentar ahí una hora, no una hora para que te echen de comer tu abuela o para estarle diciendo que no a este y a lo otro. No, es una hora para escucharla, para pedirle permiso por las cosas, para estar con ella, para hacerle compañía, entenderla y dejar que ella exprese y que él exprese lo que quieren decirte a ti, que son tu conocimiento, tu sangre y son tu espíritu y son todo. Hay que respetar a las personas mayores porque eso es lo que hacemos, no hacemos más nada. Sí, señor, don Pablo. Y mire, pero usted dice que a veces se mete también, pero con conocimiento. Yo más o menos, siempre con conocimiento, Mamadou. Yo me meto aquí con, que Mamadou seguro me ha escuchado más una vez, meterme aquí con algunos políticos, con alguna cosa de estas que ahora están todos callados porque ellos van haciéndose ahí una marraña y ahora van a ganarse las elecciones con los carnavales. Ahora ellos están contentos ahí dejando que los chicos estos de las morgas y eso se rían de ellos y hacen la gracia y se ponen contentos. Pero bueno, siguen alimentando a unos cuantos y así ciudades como Santa Cruz con 200.000 habitantes viene el Chelolo y el otro y ganan con 16.000 votos, una poca, que son los amigos y los conocidos, los enchufados, los que les votan y siguen votando y riéndose. Pero yo hablo con conocimiento y yo de eso, hoy no quiero estropear la intervención que yo he hecho, no quiero estropearla más que quedarme con la palabra de Mamadou, el maestro Mamadou, lo que nos ha dicho hoy, que nos ha metido en vereda, nos ha dado una lección. Fíjense ustedes que la gente que viene para acá y luego va para allá, no se sorprende porque haya aquí, yo qué sé, bares abiertos hasta las 4 de la mañana, o la gente tirada en la calle. No, se sorprende de que hay residencias de pensionistas. Y aquí la gente diciendo que hay pocas residencias de pensionistas porque los viejos en la casa molestan. Ave María Purísima. Yo lo que quiero dejar es estas palabras de Mamadou hoy aquí. El abuelo y la abuela es una biblioteca, es un conocimiento, es una cosa que tenemos que respetar y no perderla más nunca. Más nunca, que el día que se muere un viejito nuestro se pierde una raíz. La raíz nuestra que tenemos que volverla a hacer. Si nosotros no perdiéramos a la gente nuestra, si nosotros no perdiéramos porque siempre estamos pensando en cómo ellos hubieran pensado, cómo hubieran actuado, la tierra no estaba como estaba, la gente no estaba como estaba, los vecinos se saludarían. Aquí la gente ni te ve por la calle ni te saluda, aunque vivas al lado pegado a ellos, escuchándolos hasta como se tiran un peo por la mañana, hombre, y no los conocen ni los saludan. Eso, Mamadou, me quedo con las palabras tuyas, mijo. Y ojalá, y lo digo aquí en la radio para que me escuche todo el mundo, ojalá las palabras de Mamadou esta noche le hagan reflexionar a más de una y a más de uno. Bueno, Mamadou, ¿a ti se te ocurre algo que preguntarle? Bueno, y lo que voy a decirle es que decir a los hermanos que sus abuelos en las residencias que se liberen del consumo para ir a buscar a sus abuelos. No se puede perder esta gente. Imposible. Gracias, Mamadou. Yo lamentablemente me gustaría quedarme toda la noche con ustedes, pero mira, tengo las cabras sin echarles de comer ni nada. Les mando un abrazo fuerte para Mamadou. Cuando quieras venir para acá, para La Palma, ven tranquilo para acá que yo te atiendo. Igual que seguro que tú me atenderás si yo fuera para allá. Y a Rafael Tubá, Rafael Blanco, si vienes ¿sí? para La Palma. Llámame, y a ver qué hacemos. Venga, bueno, un abrazo, señor Pablo. Gracias por todo y manténganse fuertitos, mis hijos, y hasta más ver. Vamos a poner un durito de música. Amigas, amigos, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues acercarse por la página web para saber de más noticias. Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. También pueden dirigirnos un correo electrónico a puentehumano@gmail.com. Pueden llamar también aquí a la radio durante el horario de emisión los viernes de 8 a 9 y media en el 922-63-38-48. Y aquí, Mamadou, tengo una noticia referente a un centro de internamiento de inmigrantes en Málaga. La gente está protestando, pidiendo que se cierre. Es un centro de internamiento que es una antigua prisión muy vieja. Está en unas condiciones lamentables. Piden que se cierre y piden que no se construya otro en el polígono de Guadalhorce. Esto estamos hablando de Málaga. En Indimedia Estrecho, en internet, Indimedia Estrecho, está la información. Y bueno, respecto a los centros de internamiento, ha habido algunos movimientos, pero básicamente el gobierno, la nueva ley de extranjería, parece ser que pretendía hacer más accesibles los centros de internamiento, hacerlos un poquito transparentes, pero las organizaciones se quejan de que eso no se está haciendo realidad, de que aunque hay una nueva normativa, se aplica la vieja. Y punto. Por ahora sí están las cosas, Amadú. Bueno, mira, y no sé, bueno, mira, y yo, bueno, quería aprovechar también para preguntarte, Rafa, aquí, si en Canarias, precisamente en Tenerife, hay centros de internamiento funcional, activos. Sí, hay centros de internamiento aquí en Tenerife, el de Hoyafría, aquí mismo, muy cerca, casi que la radio llega también, ahí en la salida de Santa Cruz, en Hoyafría. Hay en Gran Canaria, en Barranco Seco, dentro prácticamente de lo que es la ciudad, la capital de Las Palmas, y también hay en Fuerteventura. Pero es que además se quiere abrir uno más en Lanzarote. Esos son los datos. Vale. Mira, y bueno, dijo que aquí, bueno, por problema acordarlo a la gente aquí, hasta ahora, este tema de centro de internamiento, bueno, se quedó ignorado actualmente, y bueno. Uf, hay mucho trabajo que hacer entonces, ¿no? Claro. Mucho trabajo que hacer. Mira, hay una cosa curiosa que he observado, pues con gente joven trabajando, que tienen la idea, que yo creo que es la misma idea que tiene la mayor parte de los mayores, de la gente más mayor, de que la democracia tiene que ser votar cada 4 años a una persona y nada más, porque como vivimos en estados grandes, en un país, un estado grande, pues las decisiones no se pueden compartir con la gente, no se pueden decidir entre todos, y lo tienen que hacer unos pocos todo, ¿no? Cada 4 años. ¿Qué idea más curiosa de la democracia, ¿no? Claro, y bueno, me haces también recordar un poco de mi continente de África, que es un continente también que tiene hambre de democracia. Hay muchos países donde hablan de democracia, pero realmente no es democracia. Bueno, es una democracia de su manera. Porque, bueno, siempre el que está en el poder es el que controla todo, es el que cambia las leyes para poder aprovechar. Y también, decirte también por qué, bueno, generalmente el que está en el poder, esta persona o este partido, bueno, estaba preparado por alguna multinacional o un país superpotente, que estaba preparado, que financia toda la campaña para que gane, para que pueda aprovechar de la explotación de las riquezas, o también de que hay también unos mercados que también puedan aprovechar del mercado. Eso, bueno, es algo muy muy complicado que sigue ocurriendo en estos países. Y Amadú, una pregunta. Antiguamente, antes de que los colonizadores europeos empezaran a secuestrar a población en África y llevársela a América, ¿habían formas de participación ciudadana, de democracia en los pueblos o en algún tipo de ámbito? Vale, y bueno, quería también decir que antes de la esclavitud, de la jurisdicción. Había aquí estados, es decir, imperios. La sociedad africana estaba bien organizada, porque había, por ejemplo, el imperio de Malí, que ocuparon casi, podríamos decir que el río Senegal estaba en la mitad, en el centro del imperio de Malí. Mira, como grande, y el imperio seguía controlar todo eso. Y cada población tenía su aportación, y tenía sus líderes, y tenía también su economía, porque es ellos que estaban tratando un comercio transsahariano con los árabes para mantener la economía de su país viva. Bueno, eso, bueno, es una manera de decir que, bueno, antes había una organización muy buena y no había guerras, no había masacres, pero hubo masacres cuando empezó la esclavitud, cuando empezó la colonización. Me llega por aquí también otro enlace enviado por Pili, es el de la Fundación Sur, que tiene noticias actuales cotidianamente sobre África, y comenta que hay ya 30 países africanos que se han lanzado a la carrera de producir biocombustibles, biocarburantes. Entre esos países está Senegal. ¿Qué noticias hay sobre estos campos para producir biocarburantes? ¿Se dice algo en Senegal de este tema? Bueno, mira, los inconvenientes sobre eso, de esto, bueno, aquí la gente casi no lo habla, no lo habla porque no lo domina. Pero para decirte, eso es una realidad, porque Richard Toll, bueno, inauguró hace poco, bueno, hace el año pasado, el presidente de la República, una zona que donde se cultivan biocarburantes. Ajá. Antes que siguen a biocarburantes. O y sea, bueno, eso, bueno, no había resultado muchos, no había resultado muchos, muchos, como dice, muchas reacciones, porque mucha gente lo ignora. Pero también, mira, aquí es algo muy grave, como países como Senegal, países que, como para los países africanos, que son países pobres, porque imagínate un campesino que abandona la cultura que utilizaba para vivir y se lanza en culturas comerciales que no le importa los beneficios van siempre para el capitalista, el Estado o la multinacional que pertenece, que quiere la pertenencia de estos campos. Eso, bueno, puede hundirnos totalmente en la pobreza. Sabiendo que aquí, bueno, la mayor parte de la economía es la agricultura. No tenemos bastante empresa. Y nuestros recursos, bueno, están explotando, pero no como lo queremos. Tenemos trabajo para rato en el tema de la información. Hace falta lo que decías tú, que muchos periodistas que están en medios más grandes, más masivos, también den el paso de transmitir estas informaciones. Esta semana, el vídeo que te comentaba de este economista, él decía que lo que estamos viviendo, crisis, no tiene importancia. Que no tenemos que pensar en si esto es una crisis o no, que tenemos que fijarnos en que este sistema se está acabando, se está agotando. Hablaba este economista completamente convencido de que el modo de vida occidental se está acabando, está llegando a su final. Y si el modo de vida occidental está llegando a su final, habría que estar un poco organizándose para el nuevo sistema de vida que tendríamos que empezar a hacer dentro de poco, ¿no? Porque parece que puede ser muy violento el cambio si de pronto toda la gente que está acostumbrada, estamos acostumbrados a vivir de una manera, tenemos que pasar a vivir de otra, sin saber cómo, sin estar preparados mentalmente. Quienes tendrán menos dificultades me parece que será pues la gente de África, ¿no, Amadou? Hola, Madú. Vaya, creo que hemos perdido la conexión con Ah, Senegal. hola. Ah, estás ahí. Venga, Ahora no. sí. Decía que en África lleváis mucho tiempo viviendo en crisis, ¿no? Claro. Para decirte, bueno, cuando si oigo a hablar de ahí, bueno, también estoy un poco sorprendido. Si veo que el mundo occidental está gritando, llorando, desinformando por el tema de la crisis. Y aquí para estamos aguantando, porque bueno, somos crisis, porque hemos llevado, somos ya crisis, porque hemos llevado ya muchos años, siglos, sufriendo de la crisis, dentro de la crisis. Ahora nos acostumbramos. Y es curioso también que la gente en situaciones de que empieza a haber menos riqueza, menos dinero, quiere ver a los, a veces, ¿no? La gente local, a veces, no siempre, quiere ver a los inmigrantes como algo que no tiene nada que ver, ¿no? Con sus vidas, como que vuelvan para su país, que ellos ya. Ya está, ya vinieron, llevaron dinero cuando había buena época, ahora que se vayan, que nuestro mundo y el suyo está aparte, no tiene nada que ver, ¿no? Y yo pienso en ese petróleo que llega de Nigeria cada día a Canarias y de esa población que no recibe nada de ese petróleo. Bueno. Claro, y bueno, mira, eso bueno es un problema muy muy grande, porque aquí a veces ¿cómo decirlo? Bueno, y somos ignorantes todos, porque aquí la gente no piensa, no también dan importancia, no piensan que, no pueden creer que aquí hay un montón de recursos. Y también ignoran un par de personas ignoran totalmente de que, bueno, los recursos de África están manteniendo a muchos países occidentales. Bueno, por eso, bueno, hay muchos conflictos diplomáticos, muchos conflictos que se pasan aquí en la tierra africana por intereses entre franceses y canadienses por el tema de Mauritania, porque sabes que USAID estaba explotando el petróleo de Mauritania, pero bueno, los americanos y los franceses entraron en el baile para poder, bueno, hacer su manera para poder arrancar este mercado de los canadienses, de esta multinacional canadiense. Y eso es lo que pasó en muchos países, sobre todo en África Central, hasta que hacen nacer conflictos entre la población local que se mezclan en este tema. Vaya. Bueno, decirle también a la gente que si quieren saber algo sobre el software libre a través de uno de sus fundadores, que es de origen canadiense, que habla también en español, no hace falta más que entrar en internet, en YouTube, y poner Richard Stallman, Tenerife o Las Palmas. Di otra conferencia ahí en la Universidad de Las Palmas. Y entrar y enterarse. Bueno, Madu, entonces tenemos que hacer una invitación al señor, al catedrático José Luis San Pedro para ir a dar una conferencia a África, ¿no? Claro. Bueno, sería algo muy importante. Y va a ser, bueno, el bienvenido. Qué bueno. Bueno, tenemos también que comunicar en las semanas próximas con Anik y con Carla, que estarán en Luga, sobre todo, imagino, ¿no? Vale, inshallah. Ellas viajan Inshallah. este, han viajado hoy, están en el aire probablemente ahora, llegando a Claro. Dakar, llevan algunas cosas para allí. Entre las cosas que llevan está una cámara de vídeo para Richard. Ah, ok, Richard. Ah, vale. Hoy me llamo. Ajá, profesor Hoy me llamo. en la ciudad de Dara, profesor de español allí. Esta cámara viajó ya con anterioridad, pero se estropeó, vino para acá, la hemos arreglado, la mandamos de nuevo para allá. Y ojalá que pueda grabar muchas cosas interesantes Vale, y inshallah. compartirlas de forma cada vez más ágil con las escuelas de aquí. Vale, perfecto. Bueno, y Amadou, una reseña también final. Cuéntanos cómo ha evolucionado la gran fiesta religiosa de Senegal, el Magal de Touba. Bueno, y bueno, se ha pasado, bueno, muy bien, porque como bueno, bueno, la mayor parte de los senegaleses son de esta provincia y casi toda Senegal se van ahí para, bueno, aprovechar, para compartir este día muy importante. Bueno, y luego para mí lo más, lo que me ha, lo más importante para mí es que, bueno, al menos, bueno, es un lugar, es un momento donde que junta todos los senegaleses para poder compartir. Es un momento en el que todos los senegaleses, independientemente de que sean de la cofradía Tijani, de la cofradía Mourid, ¿no? Sí, Hay claro. varias cofradías. ¿Y la gente cristiana, cómo vive esa fiesta? Bueno, y sabes que siempre, bueno, Senegal ha sido un ejemplo de país donde hay un diálogo islamo-cristiano. Hace de muchos años, bueno, aunque había un pequeñito problema, bueno, un pequeñito para mí, bueno, un problema, hace poco cuando salió el presidente con un discurso que ha sido muy fuerte para los cristianos y que enfadaron contra este señor, finalmente él ha creado, para solucionar eso, era crear un ministerio de las religiones. Es la primera vez en la historia de Senegal. Ajá. Bueno, me informa Pili de que llegan a las 3 de la mañana a Luga. O sea que Vale. llegan a Dakar y salen directitas para de la gran ciudad, fuera de la gran ciudad, y al Senegal profundo, al Senegal tradicional, a Vale. Luga. Vale, claro. Qué Claro, bueno. van a llegar noche, ¿eh? Qué Van a bueno. ser 4 horas de camino de coche al máximo, si es un yagan ya, de plazo de 3 horas para llegar a 200 kilómetros de la capital. Ay, qué diferente, ¿no? Transportarse dentro de Senegal y transportarse Claro, dentro de aquí. Europa. Vale, y bueno, y no sé, bueno, quería, a ver, quería también hablarte de la gripe. Ah, la gripe A, que ha llegado a Senegal también. Y claro, bueno, pero ha sido una sorpresa para mí, que esta gripe, y también me ha pensado mucho sobre muchos discursos de Manolo. Y de que la crisis no es tanta como la imaginamos, pero bueno, las empresas farmacéuticas también quieren hacer sus cosas dentro. Porque la gripe llega aquí y ha llegado aquí, bueno, casi en toda Senegal, pero bueno, no lo veo como una enfermedad tan pasa a la gente y después, bueno, están curados, sin médicos ni nada, y están circulando tranquilo y haciendo sus cosas. O sea, ¿no estás hablando de, por ejemplo, los niños de la escuela donde tú trabajas? Sí, también ahí también había unos casos de gripe, pero bueno, no sabíamos qué es este gripe. Pero finalmente, bueno, pues no había ninguna confirmación de las autoridades oficiales, porque había se pasaron muchas escuelas y en muchas casas. Pero la gente no, bueno, no querían pronunciarse porque no sabe realmente, no somos médicos. Pero bueno, como cerquita aquí en Malí, oficialmente declaró que el gripe entró y finalmente, bueno, el Ministerio de la Salud, donde dijo, confirmó después del Gran Magal, donde había mucha contaminación, porque la mayor parte de los senegaleses se van ahí. Y ahí hizo una declaración el Ministerio de Salud para decir que, bueno, realmente, bueno, esta enfermedad es el gripe. Pero bueno, no lo veo, el león no es tan feroz como lo pintan, ¿eh? No lo veo como recibimos informaciones, como algo muy grande, algo muy peligroso. Pero bueno, lo que vemos aquí No, no es no es tan como lo alarmante dicen, ¿eh? como os venía por los medios de comunicación extranjeros, ¿no? No. Entonces, lo que me pregunto es, ¿cómo saben si es gripe A o otro tipo de gripe? ¿Tienen medios para Bueno, poderlo comprobar? justo después del Magdal, había casos, estos casos que estaban en el hospital, como había muchos casos, y empezaron a hacer investigaciones los médicos, y finalmente, bueno, al principio había dudas, porque pusieron carteles para, bueno, poner los síntomas, no sé, los signos de la enfermedad. Y después de la proliferación de esta enfermedad y los médicos haciendo investigaciones, finalmente confirmaron oficialmente ahora que esta es el grito. Bueno, Madú, hoy comienza aquí en Santa Cruz, está comenzando ya, ya está en marcha la gran fiesta. La fiesta principal dura una semana y es el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estaría bien que una vez pudieras venir a verlo, a disfrutar, a bailar, a ver a todo el mundo disfrazado en la calle toda la noche. No, eso, bueno, es algo muy importante porque, bueno, las fiestas ahora, bueno, es una herramienta muy importante, que es la casi ahora es lo que nos, bueno, ahora en el mundo de la represión del consumo, y que era solamente las fiestas la única arma, la única herramienta que nos junta en el alegro. Oye, buena reflexión, es la única herramienta que nos junta en la alegría. ¿Es eso lo que has querido decir? Sí, claro. ¡Ey, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues bueno, Amadú, vamos cerrando entonces el programa. Pongo un poquito de música, oxigenamos un poco la mente y luego nos despedimos, ¿te parece? Vale, perfecto. Oye, me gustaría, ¿qué te parece, Amadú, si... Yo creo que hay que tener una radio ahí en el colegio también, en Luga. ¿Qué te parecería la ¿Perdona? idea? Que Dime. el colegio de Luga, el colegio de artillería, que pudiera también tener una radio. ¿Qué te parece? Bueno, muy importante, ¿eh? Muy importante, bueno, es una idea perfecta. Se conseguirá, se conseguirá. Inshallah. Inshallah. Amadú, Amadú, ¿estás ahí? Hola, hola, hola, amigas, amigos, Hola, hola. Sí. estamos despidiendo el programa. Tenemos aquí al lado a Antonio, que es pues un puntal de la Asociación de Vecinos de Geneto, que él llegó aquí a Tenerife de otra isla, que ha corrido por las islas, también por La Gomera un poco, ¿no? Tiene amigos de La Gomera, sabe silbar Las también un Islas poco. Canarias todo. Ahí las Canarias en todas. Voy a acercarle el micrófono. Tú, Amaduro, pudiste conocer un poquito. A ver si la próxima vez puedes venir más tiempo. Ojalá pudiera estar también en carnavales. Aquí, bueno, eso, comienzan hoy los carnavales. El día fuerte es mañana, luego también el martes. Luego la semana próxima también el viernes, el sábado también. ¿Cómo le contarías qué es lo mejor de los carnavales para que... ¿Qué le compartirías de los Bueno, los carnavales a carnavales, Antonio, a Madú? yo hay años ya que no voy a los carnavales, pero ¿sabes? Bueno, cuando voy a correr carnavales, hombre, una maravilla. Ahora pues habrán carnavales esta noche, seguramente habrá baile. Mañana seguramente también, pues el domingo ha de haber verbena también. Pues después el lunes solo que habrá, el martes el coso por la calle, las carrozas, la reina y además. Y después pues sigue fiesta hasta el otro, hasta el carnaval chico, como se suele decir aquí.